Suban al 3. Suban al 3. Comba la ilusión como pega el sol que se despega. Buen viaje. Mirar las cosas con perspectiva. Se despierta las pancartas. No solo son voces, sino conciencia de ello. Sabemos que dentro hablan. Hermenéutica, bocanada, hay señales. ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Peregrinaremos. Otros ya empezaron. Y cultivar actividades. No uniforme la materia. Si se despiden, llegarán. Alternan luces con sombras, cambio y utopía. Soñadores, en flotador por el mar en vacío. Llenos de alcoholes y fragancias de lo prohibido. Algunos escuchan más dentro y lloran, rompiendo el blando que les cubre. ¿Quién? Círculo expuesto en onda intermitente. Sabemos que es el miedo. Sabemos que dentro hablan. Hubieron cambios de moneda. Hoy despiertan las pancartas. No solo una voz, sino conciencia. Algunos escuchan más dentro y lloran. Pasajeros, suban. Algunos seguirán la corriente. Orden y caos, tertulias de búsqueda. Calcina todo el material que nos limita. Alternan luces y sombras. Rompiendo la concha como hielo que se deshace. ¿Dónde irá? Peregrinaremos. Qué largo camino. Cambio y utopía, soñadores. Fueron ellos. Se transforma. Soñadores. Hay señales. Viaje y camino largo. ¿Cuánto queda? Y mientras tanto observamos, actuamos como semillas que con el tiempo crecen. Rompen la piel buscando. Se pliegan y se despliegan. Caos y tertulias de búsqueda. Calcinan todo lo material. Se sienten mejor ahora. Ahora se rompe. Fue ayer. La ilusión como pega el sol. Que se pega y se despega. Caos y tertulia de búsqueda. Sabemos que dentro hablan. Mandamos mensajes. Circulan. La positividad hace tocar. Comprendemos con amor.